algunos lugares distritales, por supuesto, gobernadores en provincias, senadores provinciales, diputados provinciales, intendentes municipales, concejales, bueno, muchísimas, muy variado. Y se agrega en esta elección todo lo que está referido al Parlasur. Parlasur, representantes al Parlasur, que es un parlamento regional, un parlamento latinoamericano que va a funcionar a partir del año 2017, si no me equivoco bien, si no tengo precisión lo vamos a corregir en el transcurso del programa. Se eligen diputados parlamentarios del Parlasur en las provincias y también a nivel nacional. Hay una lista nacional de diputados del Parlasur y en cada provincia también va a haber representantes en cada distrito electoral. Bueno, vamos a la tanda de las 8:30 de la mañana, por favor, Rita. Inicio espacio publicitario. Desde hace una década tenemos un panorama federal. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Si tenés un comercio, anuncia en Radiográfica. Comunicate con nosotros al 4139-0172 o 4139-0173. Correos a publicidad@radiografica.org.ar. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. En tiempos de desconciertos, desde el lugar de los grandes acontecimientos, porque no se quiere lo que no se conoce, todos los sábados, de 12 a 13, de acá para allá, por La Gráfica. Toda la vida tiene música, jazz, tango y folclore. Músicos argentinos, aquí y por el mundo. Sábados, de 14 a 15 horas, con la conducción de Silvio Sudiker y Ángelo Siglia. ...3.650 días... ...14.600 horas... ...876.000 minutos... Radiográfica, 10 años de comunicación con sentido popular. Fin de espacio publicitario. Para el pueblo, lo que es del pueblo, recordando documentos sonoros históricos. En este caso, una de las poquísimas versiones que tiene que haber tocado una orquesta militar de la marcha peronista. Tiendo a creer que esto tiene que corresponder a la etapa primaria del peronismo, pero por cierta cualidad musical, por ciertos instrumentos que se escuchan ahí, me parece que más se corresponde a la década de los 70. Es un documento que rescatamos en nuestra búsqueda, pero que no tenemos precisión del momento en que fue grabada esta interpretación sinfónica, porque es una orquesta militar, de la marcha peronista. Hay también unos gritos, unos coros atrás. Se ve que era en un evento en vivo, en un desfile, probablemente, muy probablemente. Podría uno pensar que puede haber sido un homenaje en el momento de la muerte del general, pero es una cosa que queda abierta a la investigación. En nuestro programa Para el Pueblo, lo que es del pueblo, que estamos emitiendo por FM 89.3, la radiográfica, estamos conmemorando durante todo el mes de octubre los 70 años del 17 de octubre de 1945. Lo hicimos desde el primer programa del mes. Tuvimos el día 10 un extraordinario documento que fue la entrevista que hicimos a Beatriz Franco, una joven protagonista del 17 de octubre, que fue una de las que caminó desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta la Plaza de Mayo. La verdad que un documento para tener guardado en la memoria y en los registros sonoros que hoy tenemos la oportunidad de poder tener. El 17 mismo de octubre hicimos un recuerdo de también documentos sonoros importantes y nos acompañó en el estudio Marcelo Nono Frondizi, el referente nacional de la agrupación en Valle del Cadri del peronismo de base, secretario de Interior de la CT a nivel nacional, secretario de Acción Política de Arte Capital, recientemente electo. Y bueno, el Nono siguió en sus actividades. Lo vemos, por ejemplo, en esta semana, dentro del marco de los homenajes que se hicieron al compañero Mariano Ferreira, asesinado por una patota sindical de la Unión Ferroviaria, unos días antes de la muerte de Néstor Kirchner, que vamos a recordar el martes próximo. En ese marco, y para homenajearlo de la mejor manera posible, como decía su hermano durante ese evento, Pablo Ferreira, con la presencia de otros diputados nacionales, se lanzó un proyecto para combatir la tercerización laboral en todos los ámbitos de la patria. Todavía la precariedad laboral, las personas que trabajan sin un contrato amparado por su obra social, por un aporte jubilatorio, por todas las conquistas justamente que el peronismo hizo a partir del año 45, del aguinaldo, por ejemplo, cosas básicas y elementales que gozamos, de las cuales gozamos los trabajadores formales y los trabajadores, en algunos casos, precarizados al máximo, sin ningún tipo de forma de contención, y en otros casos tercerizados de una manera, digamos, explotada, donde no se cumplen con los horarios, los turnos adecuados, donde los salarios no responden a valores de dignidad ni se ajustan a los marcos mínimos, donde se producen todo tipo de abusos y distorsiones de las leyes laborales vigentes. Por ejemplo, el ejemplo que podemos dar nosotros con mayor claridad son los tercerizados del Estado. En nuestro caso somos del Estado Nacional, estamos agrupados en ATE, en la Asociación de Trabajadores del Estado, que nos defiende y es el órgano de nuestra organización y de nuestro agrupamiento. Conocemos en muchos de nuestros lugares de trabajo compañeros que sufren esa tercerización, en muchísimos casos en las ramas de seguridad, en las ramas de maestranza, de limpieza, pero también hay profesionales tercerizados que tienen esa figura muy distorsionada de la facturación, son monotributistas que le facturan a alguna universidad. Hay muchas figuras en los estados, tanto nacional, provincial como municipal, de tercerización de trabajadores a las que hay que combatir. Hay una promesa, una de las cosas pendientes que seguramente la hablaremos más profundamente en el último programa de octubre, forma parte de las cosas pendientes de estos últimos años de realización, es el pase a planta permanente o a una planta formal, una tipo de contratación de pleno derecho que tiene que tener el Estado con decenas de miles, cientos de miles quizás, de trabajadores que todavía tienen una situación en distintos grados de precarización laboral. En muchos casos directamente tercerizados o contratados de una manera irregular, sin ninguna cobertura, sin ningún derecho. Por eso saludamos esta reunión de legisladores, de la que participó nuestro compañero Bruno Frondizi, como secretario de Interior de la CTA, y otros legisladores, proponiendo a nivel nacional la presentación de una ley para tratar de aportar al freno de estas prácticas o de alguna manera suprimirlas definitivamente de la vida de los trabajadores de la Argentina. Para recordar el 17 de octubre es imprescindible escuchar el primer discurso del general Perón ante una multitud en la Plaza de Mayo. Eso es el mismo 17 de octubre a las 23:30, casi terminando el día, luego de todo un periplo que consistió en traerlo de la isla Martín García al hospital militar por una supuesta afección que el coronel en aquel entonces tenía, y luego, a medida que los manifestantes, los compañeros, los trabajadores llegaban a la Plaza de Mayo, se fue difundiendo a través de algunos informantes populares y de algunos informantes también del ejército, que era el que tenía la conducción del país en aquel momento. Recordemos que había habido un golpe militar en 1943, un golpe contradictorio con algunos signos positivos para el conjunto del pueblo, pero al fin y al cabo un gobierno de facto. Y la discusión que tienen Farrell y Perón en aquel momento es una discusión justamente de darle salida electoral al proceso que se estaba viviendo. Bueno, el general Perón, hay muchos relatos de sus charlas previas con los altos mandos del gobierno en aquel momento, en especial con el presidente Farrell, que de alguna manera lo trae a Perón del hospital militar para poder dirigirse a esa multitud, que algunos, como lo decía Beatriz Franco, o algunas personas que todavía viven y que estuvieron en aquellos días, eran muy grande, grandísima para la época, sobre todo para la cantidad de habitantes que tenía en la Argentina. La multitud que se había reunido ese día 17 de octubre en la plaza era enormemente llamativa, así que dentro de ese marco vamos a escuchar este discurso inicial del general Perón. También, de alguna manera, tiene algo de recreación porque está extractado de la obra cinematográfica de Leonardo Fabio, que es Sinfonía de un Sentimiento, Perón, Sinfonía de un Sentimiento, para ser más precisos, y que tiene algunas, digamos, licencias artísticas que tiene Fabio, sobre todo en las imágenes, probablemente también en los audios, pero era tan bueno Leonardo que es muy difícil detectar esos armados o esas recreaciones artísticas hechas por Leonardo Fabio. Este documento está extractado de otro documento de la época, de algún noticiero, creo que fue alguna parte de esta intervención del general Perón colocada en la película en alguna de las películas de Pino Solanas y Octavio Getino. La Revolución Justicialista probablemente tiene una parte de esto, también Actualización Doctrinaria. Bueno, esas películas de Solanas y Getino tienen algunos de estos documentos de noticieros o de aficionados de la época que registraban estos eventos, que tenían equipos cinematográficos en aquellos momentos que no eran de fácil acceso como son hoy en día. Así que vamos a escuchar estos 4 minutos y pico del primer discurso, el discurso del 17 de octubre de 1945. Dale. Thank you. muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré